El comunicado en sí se lanza porque el señor Daniel Ferro sigue en una postura de que la reunión del lunes 3 que teníamos con el administrador del hospital se había coordinado para las 8:30 de la mañana, que llegó 8:35, lo cual es una falsedad. De hecho estaba yo 8:15 en la puerta con mi hermano que iba a su programa de radio. Hola. Sí, te escuchamos. Y después ingresa al hospital, después que él sube, y me pongo a hablar en la entrada del hospital con Gabriel Scrofani. A los minutos baja el señor, se retira, no nos saluda porque no nos conocía a ninguno de los dos, simplemente dijo buenos días y pasó, pero no nos saludó, no se detuvo ni nada porque pasó muy rápido, se ve que estaba muy apurado. Y atrás, a los 5 minutos, ingresa el administrador del hospital. Entonces, realmente nos pareció una falta de respeto lo que hizo, porque era una reunión en la cual 3 personas nos vamos a equivocar de horario. A las 3 nos sorprendió que la secretaria del administrador dijo que se había retirado porque tenía una reunión con la señora intendenta, para lo cual faltaba una hora por reloj. Entonces, uno está acostumbrado a estas chicanas ya de Fesimudo. Yo tengo 26 años de municipal, ¿me entendés, Neri? Sí. Y realmente siempre Fesimudo, nosotros nos hemos callado como gremio, siempre hemos recibido agresiones por parte de Fesimudo. No sé si ustedes recuerdan, en una oportunidad fueron y nos tomaron el gremio con un montón de sus afiliados a decirnos de todo por una cuestión que hubo en el Consejo Deliberante. Insultaron a quien era en ese momento secretario adjunto. O sea, hay una serie de agresiones de Fesimudo hacia nuestra organización sindical. El señor Ferro dijo al aire que no le interesaba hablar de ATE, pero en su página habló todo el tiempo contra ATE, firmando él, denigrando a nuestro gremio. Entonces, eso sí es una falta de respeto. Que hable de falta de respeto de él y de ética, realmente nos toma muy por sorpresa. De hecho, él está en un gremio que está intervenido. Yo creo que Daniel Ferro, en vez de preocuparse por lo que hace o deja de hacer ATE, tendría que rendir cuentas a sus afiliados, todo lo que le tienen que rendir cuentas a sus afiliados internamente, y sí sentarse a discutir con ATE en una mesa paritaria las cosas que hay que lograr en beneficios para los trabajadores municipales, de los cuales yo soy parte, porque yo soy trabajadora municipal. Entonces, esto es lo que a nosotros nos llama sorpresivamente la atención. Que esté tan preocupado por un logro que obtuvo ATE, que lo viene reclamando desde febrero, tenemos toda la documentación, está la documentación firmada por muchísimos trabajadores de unidades sanitarias y de la planta del hospital, donde hacen mención del reconocimiento a los trabajadores de enfermería, de los cuales se iban 12 se iban del hospital, si no había una apertura de paritarias con una recomposición salarial. Lo que llama la atención es que el señor Ferro tendría que estar al frente del reclamo de la apertura de paritarias, porque es el gremio mayoritario. Ellas son 3 en la mesa paritaria, yo estoy sola como paritaria municipal sentada con ellos. Entonces esto es lo que tenemos que sentarnos a consensuar con el Ejecutivo. No entrar en una disputa de que, siendo muy vulgar, de quién la tiene más larga. A ver, soy muy vulgar, soy mujer y todo lo que te digo, pero realmente esto a mí como municipal me duele. Me duele porque se logró 3.500 pesos, que para muchos digan, uy, qué gran triunfo, 3.500 pesos no es nada, pero es la primera vez que los profesionales de enfermería reciben un mimo. Un mimo que estaban unidos todos en pelearla, en recomponer su sueldo bajo, un sueldo bajo tiene. Estamos hablando de 14.000 pesos. Se habían unido todo el sector. Y también nos llama la atención que a Fesimovo le moleste que se haya pedido para un sector, cuando yo tengo 26 años de municipal, te lo vuelvo a repetir, sí, y toda la vida Fesimovo pidió beneficios siempre para algún sector nada más, donde quedábamos afuera un montón de gente. Otro de los reclamos que ATE tiene, ¿me estás escuchando, Neri? Sí, por supuesto. Parezco un monólogo. Otro de los reclamos que ATE planteó a la señora intendenta, sí, que la verdad es que nosotros estamos muy conformes con el trabajo que viene haciendo el municipio desde el minuto uno de desatada la pandemia. Y nosotros estuvimos acompañando también desde el minuto uno, porque nuestra organización tiene todo a disposición de lo que tenía que tener para acompañar desde el minuto uno esta pandemia, que realmente es una pandemia mundial y que realmente es una cosa que superó todas las expectativas de todo el mundo. Entonces, estamos acompañando a los trabajadores en cuanto a brindarle todos los protocolos de cuidados y sanidad. Lo hacemos también y lo hicimos en Eldardo Rocha. En Eldardo Rocha formamos el comité de crisis, nos cansamos de pedir el comité de crisis también en la municipalidad con los gremios. Pero fuimos la única voz cantante. No recibimos el apoyo del otro lado, ¿me entendés, Neri? Estamos dialogando... Así que, bueno, no sé qué... Sí, estamos dialogando con Graciela Luli Carrizo, integrante de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Las últimas dos, ya agradeciéndote por el tiempo, porque ha sido muy clara desde el inicio de la charla, por eso nos quedamos escuchando con atención. El comunicado emitido por ATE arranca aclarando justamente, lo tenía por acá a mano, a ver, arranca aclarando... que la Asociación de Trabajadores del Estado fue fundada en 1995, tiene personalidad jurídica y gremial número 2, con esta representatividad estatal en los tres estados. Te quería consultar en relación a esto. ¿Molestó que el comunicado por parte de Fesimovo, firmado por Daniel Ferro, en su encabezado, sí, diga no tienen la identidad, el compromiso y ADN municipal? Obviamente, porque te estamos hablando de la segunda organización sindical del país, que como bien dijiste, se fundó en 1925, más exacto, un 15 de enero. Acá hay ADN de ATE, ADN de estatal, ADN, nosotros no, tenemos el ADN de los trabajadores de educación que están en este momento cuidando de las escuelas, de nuestros hijos, de los hijos de los municipales. Tenemos el ADN de quienes cuidan las fronteras. Tenemos el ADN de quienes están cuidando en el SENASA, que nuestros alimentos lleguen en condiciones a nuestra mesa. Tenemos el ADN de los trabajadores de los parques, de los guardaparques del país, que están cuidando que se conserve la naturaleza. Tenemos el ADN de la soberanía nacional que tienen los trabajadores estatales a su cargo. Y tenemos el ADN del trabajador municipal, del trabajador del idioma, que es nuestra obra social. Tenemos el ADN de miles de trabajadores, por eso somos el gremio mayoritario en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente yo como municipal tengo el ADN municipal. ¿Cómo no te va a doler, Neri? ¿Cómo no te va a doler que se confunda y se falsee a un gremio tan importante como lo es ATE, con representatividad en el Estado Nacional, que logramos la bonificación para todos los trabajadores esenciales del país del primer momento el señor presidente dijo que iba a dar una bonificación para todos los trabajadores esenciales. Después en primera línea se puso a los trabajadores de salud que están en la primera línea de batalla. Los trabajadores de Canela, como del Dardo Rocha, como del Hospital Acumar, que están en salud, en la primera línea de batalla con respecto al COVID-19, ya están cobrando las cuatro cuotas de 5.000 pesos. Los de Marcetti también. Esto se logró a nivel nacional en una reunión que mantuvo Cachorro Godoy, nuestro secretario general nacional, con el presidente de la nación. Nuestro secretario de la provincia de Buenos Aires hace poquitos días atrás se reunió con Axel Kicillof, nuestro gobernador, para plantear también la necesidad de una recomposición salarial para todos los servicios esenciales municipales y aquellos que pertenecen a los hospitales municipales. Entonces, ¿cómo no te va a doler que ningunen a tu gremio? Claro. Cuando es un gremio que está defendiendo no solo los trabajadores estatales, sino también trabajadores que están en la primera línea de batalla de la soberanía nacional. Luli, por eso sacamos el comunicado, justamente porque también tenemos representatividad en el Estado municipal. Y esto es confundir a la gente y confundir a sus afiliados. Los nuestros lo tienen bastante claro. Luli, recién en relación a esto último, algo nos venías contando ya a lo largo de la nota. ¿Qué importancia tiene este bono que se consiguió a nivel local? Porque nos decía, había alrededor de 12 trabajadores que hubiesen dejado su puesto de trabajo si no se conseguía este logro. Sí, se iban 12, de hecho se fueron algunos enfermeros porque tuvieron mejores ofertas de trabajo. También en medio de la pandemia hubo empresas que pidieron enfermeros profesionales y bueno, se corría este riesgo, se le planteó al administrador del hospital y al director del hospital esta necesidad de una recomposición a cuenta de paritaria. ¿Y por qué decimos a cuenta de paritaria? Porque ahí sí queda esta bonificación ingresada en sus bolsillos y en sus haberes, que después la recibieran, para que después la recibieran todos los trabajadores municipales. Realmente es una, vos sabés que el sector de enfermería es una tarea muy abnegada y tiene también la parte humana, donde los enfermeros ponen todo de sí, todo el capital humano para estar al frente de cualquier situación, de cualquier emergencia. Son personas, vuelven a sus casas, tienen hijos. No es que hay un caso y les resbala. Son seres humanos que lloran, que sienten, que padecen todo lo que tiene que ver velar por la salud de sus pacientes. Entonces nos parecía injusto que perdiéramos profesionales dentro del hospital, licenciados en enfermería. Y por eso ellos mismos nos convocaron a ATE, para plantearnos esta realidad, que realmente sus sueldos eran muy bajos. Y bueno, hicimos un acta, la firmaron todos, después se pasó esa acta por las unidades sanitarias, acompañaron enfermeros y no enfermeros, la nota, donde realmente si vos hablás con los trabajadores de salud, ¿habrá algún caso aislado que le llenaron la cabeza en contra de ATE que pueda decir yo también quiero mi recomposición salarial? Y es loable que sea así, porque obviamente están todos expuestos ante esta pandemia, pero los enfermeros están en la primera línea de batalla, y esto es lo que queremos que quede clara. No nos olvidamos de los trabajadores que están al frente de los servicios esenciales. Lo vamos a seguir peleando. De hecho, el 3 de agosto entró en la nota la señora intendenta pidiendo por todos los servicios esenciales municipales. Y también pedimos los 25 pases a planta, que también Cerro tendría que insistir ante la intendenta de Canela, ya que pudo reunirse con Marisa, en los 25 plantas a pases, los 25 pases a planta permanente del hospital, sí, que quedaron pendientes de la mesa paritaria en la última reunión que mantuvimos con Gustavo Arrieta. Bien. Estas son las cosas que nos tenemos que sentar a discutir con Ferro. No quién hizo más un logro o menos logro. Esto es lo que nos tenemos que sentar a discutir con Ferro. Bien. Graciela, agradecerte por el tiempo, muy amable, muy concreta en cada una de las definiciones, así que agradecerte por el tiempo y nos parecía importante también tener la visión de ATE, la palabra de ATE aquí en los micrófonos del 88.1. Muchísimas gracias, Neri, y hago extensivo este pedido públicamente de también dialogar con la señora intendenta, porque hay un montón de cuestiones que nos preocupan y que tenemos que resolver como gremio, dejar de lado los malos entendidos, porque realmente siempre hubo gente en el medio que se ocupó en descalificarnos, y realmente nosotros tenemos el ADN de la honestidad y de no faltarle el respeto a nuestros afiliados ni a ninguna persona. No está en nosotros faltarle el respeto a nadie. Entonces, que nos tilden de falta de identidad, de ADN, ¿qué nos viene a decir el señor Ferro cuando realmente no lo conocemos personalmente? Yo ese día que lo vi pasar delante de mis ojos, me di cuenta que era él, porque lo había visto en alguna nota periodística. Identidad, tenemos la identidad de cañuelenses. Graciela Perazo tiene 60 años de nacida en Cañuela y yo tengo 58 años de nacida en Cañuela. Y vaya que tenemos identidad cañuelense. Así que realmente eso es una falta de respeto.